Francesca Neri, madre de Miguel Ángel, murió cuando éste tenía 6 años. Miguel Ángel quedó al cuidado de una nodriza, hija y mujer de canteros. Por su parte, Ludovico Buonarroti Simoni, padre de Miguel Ángel y alto funcionario del ayuntamiento, se enojó al conocer su vocación artística y le dijo: «Los artistas son trabajadores, pero no mejores que los zapateros».